¿Sabes cómo se llama todo? Fe. ¿Y cómo encontrarla? Búscame en ti. Los encuentros son fuentes de felicidad. Mira tu reflejo. Hallarás tu mejor tesoro.